MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Hoy mi amigo Fabián no pudo venir porque tuvo un compromiso familiar, ya que una de sus hijas cumple años. Y no podía faltar Fabián ahí, ya saben, hay que hacerse presente en los cumpleaños como buen papá y a festejarlo en grande, ¿no? Pues bueno, vamos a estar aquí transmitiendo un programa muy padre porque hice una selección de temas que son temas muy inspiradores para cuando uno es morro, ¿no? Que es chavo, ¿no? Que quiere, que tiene los sueños de armar una banda. Y estos grupos que seleccioné fueron de los que más nos inspiraron para hacer nuestro grupo en aquellos tiempos, ¿no? Por allá por los años 90, para armar una banda de covers. Entre los amigos, ya saben, cada quien propone un tema o algunos temas y ya decidimos cuáles montamos, ¿no? Cuáles sí, cuáles no. Hay unos que estaban muy complicados, pero luego eran como un reto para nosotros, ¿no? Tomar esa determinación de sacar las rolas. Bueno, vamos a escuchar algunos de los temas que tenemos aquí ya en la lista para recordar un poquito de aquellos años y también darnos cuenta de los grupos, ¿no? Que nos inspiraron. Todos son clásicos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con esta rola que se llama Enter Sandman, Metallica. Escúchenla, están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Enter Sandman, del disco Black Album de Metallica, lanzado en el año de 1991. Para ser preciso, se publicó en el 12 de agosto de 1991. Sí, la grabación aquí dicen que se tardaron como 8 meses, más o menos, casi un año. La empezaron en octubre del año de 1990 y la concluyeron en junio de 1991. En One on One Recording Studios, North Hollywood, California, Estados Unidos. Sí, bueno, vamos a leer un poquito aquí algo acerca de este grandioso álbum de Metallica, llamado The Black Album. Es el quinto álbum de estudio de la banda de heavy metal Metallica. Fue el primer álbum de Metallica producido por el productor Bob Rock, que recibió elogios de la crítica y se convirtió en el álbum más vendido de la banda. El disco tiene éxitos como Enter Sandman, la que escuchamos, Sad But True, The Unforgiven, Wherever I May Roam y Nothing Else Matters. Vendió más de 500.000 copias en su primera semana en Estados Unidos, siendo por tanto uno de los más vendidos de todo el metal en general. De los más vendidos de todo el metal en general. Pues un álbum que pegó con todo, ¿no? Porque yo recuerdo también cuando salió ese disco de Metallica. Nosotros ya conocíamos a Metallica, ¿no? De sus discos anteriores. Y la verdad que tenía varios de Metallica que me gustaban un buen, ¿no? Y ya cuando nos enteramos de que salió el disco, el nuevo disco, pues luego a conseguirlo, ¿no? Y para ver qué novedades había. Y no, pues la sorpresa para mí fue ese grandioso sonido, ¿no? Que nunca había escuchado yo en una banda de metal, ¿no? Sí, igual no traían, ahora sí que ya el estilo que venían manejando, ¿no? Con sus discos anteriores, que eran más trasheros. Aunque también tenían algunas baladas chidas, ¿no? Como la de Fade to Black, que me gustaba también. Me gustó un buen esa rola. Pero el sonido sí era sorprendente, ¿no? A mí me gustó un buen. Las baladitas también que contenía también eran unas rolas muy, muy chidas, ¿no? Muy, muy viajadoras. Sí, recuerdo que gocé mucho ese disco, me gustó un buen. Y también cuando empezamos a armar nuestra banda de covers de aquellos tiempos, una banda llamada Paradigma, yo creo que el buen Israel y el Luis la han de recordar, y también el buen Víctor, ¿no? Yo creo que también el buen Armando se ha de acordar, que iniciamos haciendo nuestros primeros pininos con una banda de covers. Bueno, ya habíamos tocado anteriormente, yo ya había tocado anteriormente y creo que ellos también habían tocado con otros grupos, pero nunca habíamos hecho un proyecto de covers, pero intentarlo hacer pues con más calidad, ¿no? Tratar de ejecutar lo mejor posible los covers. Y armamos la banda. La armamos y empezamos a hacer una selección de temas, ¿no? De los grupos que más nos gustaban. Y cada quien proponía su banda y sus rolas. Y recuerdo que creo que Luis fue el que propuso que sacáramos esta de Enter Sandman, ¿no? Él también estaba enloquecido por Metallica. Era un chamaco como de 15 años, creo, en aquellos años, este Luis, el Bataco. Y va, sí, pues va, vamos, la agarramos y la montamos la rola. Entonces esa fue una de las rolas que formó parte de nuestro repertorio de aquellos tiempos en nuestra banda llamada Paradigma. Pues bueno, vámonos con una rola más, que también formó parte de nuestro repertorio. A ver si la reconocen. Yo creo que la van a reconocer luego esta rola. Pues es una canción súper conocida. Yo creo que el que no la conoce, pues se tiene que poner a escuchar un poco más de rock de los 60s, 70s. Pues vámonos con esto que dice así. Fancy, she left the trail of happiness and misery. I loved her, everybody loved her. She loved everyone and gave a good return. I tried to take her, I even tried to break her. She said, I ain't for taking, won't you ever learn? I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of woman. Acabamos de escuchar el gran tema de Deep Purple, Mujer Extraña, Strange Kind of Woman. Este grandioso tema de Deep Purple, que fue lanzado como un sencillo en el año de 1971. La canción se convirtió en un éxito, alcanzando el puesto número 8 en los charts del Reino Unido. Y también aquí dice que en 1998 Roger Glover, que es el bajista, remasterizó la canción y la incluiría junto con diversos temas inéditos en la 25 aniversario del álbum Fireball. Bien, seguimos aquí recordando algunos de los temas que fueron nuestra inspiración para armar una banda. Sí, yo creo que el buen Israel estaría recordando con mucho gusto, ¿no?, estos temas que fueron parte de nuestro repertorio de esa banda, ¿no?, que armamos en como a principios de los 90s. Tuvimos algunos toquines por ahí. Y sí, no faltaban estas canciones, ¿no?, que eran muy solicitadas y aparte pues muy prendidas, ¿no?, para un toquín casero, porque casi siempre andábamos en tocadas caseras. Esa era nuestra manera de pasárnosla bien, ¿no?, conviviendo con los cuates y tocando buena música con nuestra banda. Pues bueno, vámonos con un tema más. Este tema yo creo que también todos lo conocen, todos los que escuchan buen rock. Esta rola no puede faltar en su lista de canciones favoritas. Vámonos con esto que dice así, a ver si la recuerdan. As a friend, as a Escuchamos Come As You Are con el grupo Nirvana. Nirvana, que también fue una banda que impactó mucho al inicio de los noventas. Y más bien fue la banda que más impactó al comienzo de los noventas. Aquí vamos a leer un poquito acerca de lo que es Come As You Are, ¿no? Esta canción de Nirvana. Bueno, aquí según Wikipedia, Come As You Are es una canción de la banda de grunge Nirvana, publicada en el popular álbum Nevermind de 1991 y lanzada como sencillo en el año de 1992. Esta canción, junto a Smells Like Teen Spirit, es la responsable de popularizar tanto a Nirvana como a todo el movimiento grunge. Sí, recuerdo también cuando escuché a Nirvana por primera vez. Yo estaba tocando en un barcito, tocando covers. Creo que estaba tocando música versátil con unos amigos. Estábamos chambeando allí en un bar. Y tenía ya en esos bares, pues ya acostumbraban a tener sus televisiones, ¿no? No son pantallas como ahora, ¿no? Las pantallas planas. Eran unas televisiones gordas como las que usamos, ¿no? En los 90s y parte de los 2000 todavía. Y pues sí, me acuerdo que estaba el MTV, ¿no? Ya saben, ese canal de videos de bandas de rock. Y veo que de repente pues aparece ahí un chavo güero con su lira cantando acá con mucha garra, ¿no? La rola de Smell Like Teen Spirit. Y dije, no manches, esta banda aquí, ¿qué banda es, no? Pues ya le puse mucha atención. Mientras estábamos tocando, yo estaba acá viéndola. Bueno, más bien estábamos creo que en descanso porque estaban los videos. Antes de que empezáramos a tocar, apareció la canción, ¿no? Y ya, digo, no, pues este cuate, ¿qué onda, no? ¿Qué banda es? Y recuerdo que me impactó el sonido, ¿no? Que traían y la manera de interpretar la canción. Así con mucha furia, ¿no? Con mucha rabia, ¿no? Me encantó la rola, dije, no manches, estos cuates tocan bien chingón, ¿no? Yo nunca había escuchado esta banda, pero luego sientes, ¿no? Cuando hay algo que te gusta, que te impacta, pues como te atrapa, ¿no? Y Nirvana, pues fue, ahora sí que una banda que causó impacto a nivel mundial y pues por eso, ¿no? Se hizo tan famosa por esa novedad en la manera de componer sus temas y de interpretarlos, ¿no? Con esa potencia que los caracterizaba. Bueno, pues Come As You Are formó parte también de nuestra lista de rolas en nuestros covers que solíamos montar en aquellos tiempos. Y bueno, vámonos con una rola más. Esta rolita que sigue es una rola que fue como un reto, porque recuerdo que mi amigo Israel, mi guitarrista, éramos dos guitarras, yo y mi buen amigo Israel. De repente nos formábamos retos, ¿no? A ver, vamos a sacar esta rola que está media cañona, pero yo creo que sí la podemos sacar. Pues va, y propuso él que sacáramos unas rolas de Satriani. Y me dijo, ¿cuál quieres, esta o esta, no? Digo, no, pues yo voy a agarrar esta, ¿no? Que se me hacía como movidona, ¿no? Como que me prendía, ¿no? Y vamos a escuchar el tema, ¿no? Que llegamos a montar y tocamos algunas veces en algunos eventos. Esta rola de Satriani que se llama Crushing Day. Escúchenla. A ver si la reconocen. Y si no, pues yo sé que les va a gustar esta rola. Joe Satriani es un guitarrista solista que ha sido maestro de una gran cantidad de guitarristas, ¿no? Entre ellos Steve Vai, que es un gran guitarrista también. Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica. Y muchos más, ¿no? Hay un buen de guitarristas que han sido influenciados por... Y más bien, no influenciados, sino que ha sido su maestro, Joe Satriani. Pues vámonos con esta rola que se llama Crushing Day. We'll be right back. Sí, acabamos de escuchar el tema de Crushing Day de Joe Satriani, tema que se desprende de su disco Surfing with the Alien. Este fue su segundo disco de Joe Satriani como solista, que fue lanzado, así como les digo, en el año de 1987. Este disco causó, ahora sí que gran impacto, ¿no?, entre los conocedores de música, ¿no?, y principalmente entre los que nos gusta la música instrumental y la ejecución, ¿no?, de los guitarristas. Ya habíamos escuchado guitarristas anteriores que nos impactaban, ¿no?, como Carlos Santana, ¿no?, que ahora sí que su estilo es inconfundible y yo creo que es uno de los mejores guitarristas, sino que el mejor guitarrista instrumental, ¿no? Pero Joe Satriani llegó y sorprendió también con su gran sonido, ¿no? Un sonido muy nuevo, ¿no?, para la época. Cosa que sí lo hacía que se distinguiera, ¿no?, de los guitarristas antecesores, ¿no? Él sí traía un toque así como más actual. Recuerdo que yo, cuando escuché este disco por primera vez, se me hizo tremendo, ¿no?, la manera en la que estaba producido, ¿no? Yo no sabía lo que era una producción en sí, ¿no?, pero me sorprendía la cantidad de sonidos que yo podía encontrar y escuchar ahí en la grabación, ¿no? Escuchaba la guitarra, pero no escuchaba una guitarra simple, con un sonido así sencillo, ¿no? Se escuchaba como que unas capas de guitarras, ¿no?, ahí que hacían que sonara el sonido muy, muy grande, ¿no?, muy grandioso, ¿no? Y aparte los efectos que metía Satriani, los efectos de palanca, ¿no?, bien cañones, ¿no?, sus tapping, su manera de meter sus escalas, ¿no?, sus arpegios, todo el arsenal, ¿no?, de recursos que ponía Satriani, ¿no?, en cada uno de sus discos, ¿no?, y principalmente en este disco que fue el que para mí como que marcó la pauta, ¿no?, para los demás discos que empezaron a salir, ¿no? Se me hizo bastante bueno ese disco y recuerdo que pues, fue una de las rolas que montamos en aquel tiempo cuando teníamos nuestra banda, como les digo. Y sí fue un reto, ¿no?, sacar la canción porque no era nada fácil, ¿no?, tocar esta técnica tan tremenda, ¿no?, de meter los arpegios a esa velocidad, meter los tapping y meter los armónicos, que creo que pocas veces me han salido, ¿no? Y aparte el sonido de Satriani era como que casi imposible de emular en esos tiempos para una banda que intentaba hacer covers de ese tipo, ¿no? Porque estaba bien cañón la manera en que combinaba sus procesadores, ¿no? O que manejaba sus procesadores o sus efectos, ¿no? Cómo los combinaban. Pero pues ahí tratamos de sacar la rola como lo mejor que pudimos. Y sí fue un reto, pero creo que sí, para habernos aferrado a sacarla, yo creo que sí fue bastante bien la interpretación que hicimos. O al menos que digan algo contrario a nuestros amigos, ¿no? El buen Israel por ahí creo que ha de estar escuchando. Si es que está escuchando, pues yo creo que sí recordará esos temas de antaño que tratamos de montar, ¿no? Y que montamos más bien, ¿no? Bueno, vámonos con un tema también de aquellos tiempos que formó parte de nuestro repertorio de covers. Esta canción también es de una banda de los 70s. Yo creo que esta canción la van a reconocer todos sin excepción. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. his chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. Escuchamos el tema Hotel California de la banda The Eagles. Sí, esta canción es una de las canciones más famosas de la banda y del estilo Adult Orient Rock. Dicen, es un estilo que va dirigido especialmente para adultos. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que sea esta canción solo para adultos? Yo creo que no. Yo creo que esa canción le puede gustar hasta a un chavito, ¿no? Una chavita. Porque es una canción muy llegadora y con mucho sentimiento. Y por eso pienso que, ahora sí que a cualquier edad nos puede gustar esta canción. Bueno, esa canción se desprende del disco denominado Hotel California. Y fue lanzado el 22 de febrero de 1977. Sí, la canción igual fue lanzada el 22 de febrero de 1977. Es una de las canciones más famosas de la banda. Pues sí. Sí, sí, ahora sí que es indiscutible, ¿no? Es una de las canciones, yo creo que más importantes del rock que se han creado, ¿no? Junto con la de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Aunque son muy diferentes en cuanto a la energía de cada canción. En cada hora sí que son muy diferentes, porque la de Zeppelin sabemos que como que tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene una cosa tranquila, una cosa muy folk, y de repente acaba con un punch bien rockero, bien grueso, ¿no? Bien cañón. Y Hotel California es una rolita como que se mantiene siempre casi en el mismo ambiente, ¿no? En la misma atmósfera. Pero es una canción bien padre por la manera en la que fue creada, ¿no? Esos acompañamientos, esos arpegios están muy, muy padres. Cómo le rellenan con unas figuritas ahí con las guitarras. Tienen varias guitarras ahí grabadas, tienen acústicas y eléctricas. Y el solo, ¿no? Cómo lo armonizan tan padre, ¿no? Toda esa manera ir desarrollando el solo, cómo lo terminan. Para mí es una rola muy, muy creativa, ¿no? Muy bien hecha. Posteriormente sacaron una versión acústica que sacaron para MTV, que para mí también es una super versión, porque luego es muy difícil que un grupo supere su una obra que ya ha tenido mucho impacto, como en este caso esta versión que escuchamos, y de repente sacar otra versión después de varios años y impactar también de una manera bien gruesa, ¿no? Porque también el tema está maravilloso, ¿no? Es una versión muy bonita, muy bien hecha. Y pienso que se dan un agarrón bien grueso, ¿no? Entre las dos versiones, ¿no? Pues bueno, pero es un gran tema. Pues bueno, esa canción formó también parte de nuestro repertorio. Igual tratamos de darle de interpretarla lo mejor posible y pues ahí está, ¿no? Fue una canción que nos ayudó también a tener más recursos en cuanto a técnica. Vámonos con un tema también de otra banda que... yo creo que también esto es uno de los temas más conocidos del rock a nivel mundial. Y aquí en México especialmente, porque yo que recuerdo, pues la escuchaba cuando había muchos sonideros por aquí por la colonia, que cada fin de semana armaban su fiesta, así en las calles. Pues no faltaba esta canción. Es una canción de The Doors. Yo creo que sí van a saber cuál es. Vámonos con esto que se llama El Blues de la Cabaña. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Saludos para Alexa, que está conectada por ahí. Dice que está pasándola bien, escuchando buenas rolas, ¿no? Yo creo que a Alexa le gusta la mayoría de las canciones que estamos poniendo. Bueno, para ti, Alexa, va esta canción. Recuérdala. Va. We'll be right back. escuchamos el blues de la cabaña de The Doors. Este tema se desprende del álbum Morrison Hotel, que fue lanzado en el año de 1970. Aquí cuentan con la participación de un armonicista llamado, por aquí lo tengo, es John Sebastian. Lo acreditan como G. Puglisi en la armónica. Que sí, esa armónica que le da un toque muy especial a la canción. Y pues aquí le dan sus créditos al armonicista. Se debe de decir armonicista en lugar de armoniquista. Yo pensaba que era armoniquista, pero ya estuvo aquí nuestro amigo Leonides, que estuvimos platicando acerca del blues. Y sí me dice que se debe de decir armonicista. Y estamos acostumbrados a decir armoniquista, armoniquero. Pero pues bueno, se entiende, ¿no? Pero la palabra correcta es armonicista. Y John Benson Sebastian es un cantautor, guitarrista y armonicista estadounidense, conocido por ser miembro fundador de la banda The Loving Spoonful, incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2000. Fíjense, esa banda, pues yo no la he escuchado, la verdad. Voy a tenerme que dar el tiempo para escuchar esta banda que se llama The Loving Spoonful. A ver qué tal, porque para estar en el Salón de la Fama, no es cualquier banda, ¿no? Sí me he llevado unas grandes sorpresas escuchando bandas que, pues que yo la verdad pues no había escuchado. Como una banda que se llama Traffic, que se me hace bastante buena, ¿no? Es una bandota y el guitarrista toca tremendo y aparte canta muy chido. Y lo que me impresiona de esa banda de Traffic es que los músicos cómo se van rolando luego los instrumentos, ¿no? De repente el bataco ya está cantando, el guitarrista que es el cantante principal de repente pues ya está tocando el piano. Y así se van rolando los instrumentos, ¿no? El que toca las percusiones también de repente pues ya se va a la bataca, ¿no? Y así es una gran banda esa de Traffic, me sorprendieron. Bueno, pues hay que checar esta banda del armonicista que participó con The Doors en la grabación de este grandioso tema llamado El Blues de la Cabaña, que también formó parte de nuestro repertorio de aquellos años cuando éramos unos chamacuelos con nuestra bandita llamada Paradigma. Pues bueno, vamos a seguir aquí lanzando temas, pero vamos a mandar unos saludos también a nuestros amigos antes de pasar al siguiente tema. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a mi buen amigo Sergio Núñez, que está por ahí, Leonides, que es un gran rockero también, que próximamente estará por acá hablándonos de las mujeres en el blues. Sí, hacer una ¿cómo se llama? Un recorrido, ¿no? A través de la historia de las mujeres en el blues. Eso va a estar muy interesante. A Rosario, que también de repente nos escucha por ahí. A Edgar Olalde, mi buen amigo Edgar, que próximamente nos estaremos viendo por ahí en unas clasecitas de lira, ¿no, Edgar? Sí, me pediste la otra vez que te mandara un saludo, la verdad se me pasó porque ya sabes que estás aquí, meneándole por allá, que de repente pues ya se te va un poco la onda. Pero pues bueno, un saludo para ti, Edgar, y para tu esposa y tus hijos. Esperemos que ya esté bien tu hijita, ¿no? Que me comentaste que estaba un poquito mala del estómago. Esperemos que ya esté recuperando y que próximamente pues nos veamos por ahí, por tu casa. Bueno, pues Alexa también está por ahí, está festejando ahorita el cumpleaños de su hermana Lucy. Le mandamos un abrazo a Lucy, que se la pase bien en compañía de toda su familia, sus hermanas, su mamá, su sobrina, ahora sí que con toda su familia, ¿no? Ahí cotorreando en familia. También a mi hermana Claudia, que también es su cumpleaños el día de hoy. Un saludo para ella, una felicitación y un abrazo. Esperemos que la esté pasando también bien. Bueno, pues seguimos por acá. Mi buen amigo Mitra, yo creo que está ocupado hoy. Hoy nos hizo presente. Mitra es uno de los que, como que de los fieles seguidores, ¿no? De acá de las transmisiones. Pero me comentó que iba a salir, que iba a estar fuera esta semana. Y pues donde se encuentra Mitra, pues un saludo para él, que esperemos que la esté pasando muy bien. Pues bueno, vamos a lanzar el siguiente tema. Este tema también formó parte de nuestro repertorio de aquellos años. Un repertorio, una canción también muy, muy padre y muy viajada. Sí, esta canción se me hace así como muy, muy locochona por la manera en la que está estructurada. Es una manera magistral. Vamos a escuchar esta canción que se llama Dream On, una canción del grandioso grupo Aerosmith. Vámonos con esto. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Dream on. escuchamos el tema Dream On de la grandiosa banda Aerosmith. Es una gran canción, ¿no creen? Sí, yo creo que esta es una de las rolas más chidas de todos los tiempos del rock. Al menos para mí así lo es. Si vamos a leer un poco aquí lo que dice acerca de esta canción en Wikipedia. Y aquí dice, Dream On es una canción interpretada por Aerosmith. Fue el primer sencillo de su álbum debut, Aerosmith. La canción fue escrita por el vocalista Steven Tyler en 1965, cuando tenía 17 años, y fue el primer éxito de la banda. Como ven, tenía 17 años Steven Tyler cuando compuso esa grandiosa canción, ¿no? Y que la tocaron por primera vez en el año de 1969, pero con su antigua banda, llamada Chain Reaction. Ahora sí que antes de que la lanzaran, pues ya la lanzaran ya como en el álbum debut. Ya la habían tocado anteriormente, pues en algunas tocadas, ¿no? Y así suele suceder. La mayoría de los grupos, sus rolas, la mayoría de sus canciones, pues primero las tocan, ¿no? Las arman y se ponen a tocar en algunos lugarcitos, en algunos bares, algunas fiestas caseras y así. Y eso es lo que va amalgamando a la banda, ¿no? La va formando hasta crear pues ya su música como ya la quieren plasmar, ¿no? En los discos. Sí, es un proceso que luego sí tarda un ratito, ¿no? En lo que te vas como que compenetrando más con la canción. Ya cuando logras eso, dices, no, pues ya está lista la canción ya para grabarla, ¿no? Pues ya le haces uno que otro arreglo, pero prácticamente ya casi la grabas como la has ensayado tanto, ¿no? La has tocado tanto. Pues bueno, esa fue la canción de Dream On, del grandioso grupo Aerosmith. Y esa también formó parte de en algún tiempo, ¿no? De nuestro repertorio. Pues bueno, vamos a seguir aquí con algunos temas. Unos temas más de los que formaron parte de nuestra lista de canciones que interpretábamos en las fiestas caseras y algunos barcitos. Vámonos con esta canción que se llama Heartbreaker, una canción de la banda llamada Grand Funk. Escuchémosla, esta canción yo creo que también muchos la conocen. Vámonos con esto que dice así. Yeah. Escuchamos Heartbreaker de la grandiosa banda Grand Funk. Esta rola de Heartbreaker fue forma parte del disco On Time, el álbum debut de Grand Funk, que fue lanzado en el año de 1969. Y esta rolita de Heartbreaker, la que acabamos de escuchar, forma parte de ese grandioso disco. Sí, vamos a ver quién es Grand Funk, ¿no? Para que conozcan un poquito los amigos que apenas están escuchando esta rola y conociendo esta banda. Pues vamos a ver quién es Grand Funk. Grand Funk Railroad es un grupo de hard rock estadounidense cuya base interpretativa se sostiene bajo la modalidad de Power Trio, o sea que son tres músicos: baterista, bajista y guitarrista, y que el guitarrista a la vez canta. Y cuyo estilo está marcado por la fusión del hard rock con el funk y el blues. Sí, la alineación original de Grand Funk fue muy popular durante la década de los años 70, habiendo vendido más de 25 millones de discos y actuando en escenarios del mundo, ahora sí que en escenarios del mundo entero. Pues así como podemos ver, pues Grand Funk es una grandiosa banda, ¿no? Sí, recuerdo que también esta banda cómo nos inspiró para crear canciones, para sacar covers, ¿no? También de esta banda y tratar de interpretarlos con esa gran calidad, ¿no? Que ellos traían, ¿no? Nos inspiraban con esos sonidos, ¿no? Tan tremendos, ¿no? Que ellos podían sacar con recursos básicos, porque para la época pues no había demasiada, ¿cómo les digo? Demasiada tecnología en cuanto a fidelidad, en cuanto a sonidos, ¿no? Y efectos y todo ese rollo, ¿no? Entonces las guitarras luego pueden sonar así muy básicas en cuanto a los sonidos que lo acompañaban, ¿no? Como el reverb y la distorsión. El baterista pues sonando con su sonido de la época, y el bajista pues sí le imprimía algo también, algo especial, porque sonaba como con distor, ¿no? Su bajo, y aparte pues tocaba con plumilla. Siento que es una banda bastante homogénea, ¿no? Grand Funk. Sí, todos los músicos aportan una parte muy importante para el sonido que lograron, ¿no? Siento que si falta un músico, pues como que la banda ya no suena igual, ¿no? Tendrían que tener un músico que fusilara bastante chido a los músicos originales para poderle dar el toque, ¿no? Y pues ya saben que existen bastantes músicos muy buenos que pues sí pueden emular, ¿no? Lo que han hecho otros grandes. Y en el caso de Grand Funk, que hubo por ahí una separación por el año de 1976 más o menos. Y cada quien ahora sí que agarró por su lado, ¿no? Este Mark Farner, que es el guitarrista y vocalista principal, hizo su banda y los otros músicos armaron su banda, ¿no? Y ahora sí que Mark Farner tiene su banda que se llama Mark Farner. Y Grand Funk sí, los otros músicos sí mantuvieron el nombre de la banda, ¿no? Se jalaron otro vocalista y armaron el grupo y sí, empezaron a hacer sus giras y suenan bien, pero para mí no tienen el toque, ¿no? Que caracteriza a Grand Funk, porque siento que la voz como que sí es algo muy difícil, ¿no? De fusilar, ¿no? O sea, que no puede llegar un vocalista y decir yo me fusilo a este y sonamos igual que él, ¿no? Es más complicado, ¿no? En cuanto a instrumentos, pues siento que puede ser como un poquito más accesible esa posibilidad, ¿no? De fusilarte cómo suena la bataca o cómo suena el guitarrista, ¿no? Pero fusilarte cómo canta un vocalista y darle el toque sí está más cañón. Así yo lo veo, ¿no? Y entonces Mark Farner armó su banda. Yo he escuchado algunos videos de él con su grupo. Para mí sí tiene el toque más a Grand Funk, porque sus músicos están bien cañones, los que carga, y se fusilan bastante bien las rolas. Y Mark Farner pues mantiene su vozarrón, ¿no? Todavía sigue cantando bien y el toque de guitarra que es inconfundible, ¿no? Pues es un gran guitarrista, Mark Farner. Pues bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos de este especial, muy especial, ¿no? Que en el que decidimos transmitir canciones de nuestra inspiración, ¿no? Que nos inspiraron para componer, para hacer nuestras bandas, ¿no? Nuestras bandas de covers o de rock original, ¿no? Porque ya sabemos que si no tenemos influencias, pues ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada sin las influencias. Son bien importantes, ¿no? Las influencias, aprender de los grandes, tratar de emularlos y al final pues buscar tu propio sonido, ¿no? Sí, que eso es el reto, ¿no? De de ser músico, de buscar tu propio sonido y poderte expresar, ¿no?, de una manera padre, mediante tus influencias, pero alcanzando ese grado de identidad, ¿no?, que te distinga, ¿no?, de los demás, ¿no? Sí, porque sabemos que todos los músicos tenemos influencias, pero cada músico le da un toque especial, ¿no? Y eso es padre, ¿no?, buscarlo para, pues, lograr, ¿no?, tener una identidad, porque muchos músicos también fusilan tanto que olvidan esa parte, ¿no?, de buscar su propia identidad, ¿no?, su manera de interpretar, muy personal, y muchas veces suenan como X músico, ¿no?, así como muy fusilado, ¿no?, y pues eso como que no está interesante. Pues bueno, pues, vamos a despedirnos con un tema. Vamos a poner una rolita también de las que llegamos a tocar en algún tiempo. Déjenme escogerla por aquí, a ver como cuál será buena. Bueno, vámonos con una clásica, una muy escuchada también, ¿no? Ya puse una rola de esta banda y vamos a cerrar con esta rola. Esa rolita también es muy tocada fue muy tocada, ¿no?, por las bandas, ¿no?, como un cover, así como que de base. Y esa rola, pues, formó parte de nuestro repertorio, ¿no?, que teníamos. Y vamos a despedirnos con esta rola. Bueno, pues recuerden, soy Arturo Shendra, estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Visítenos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la Casa Radio. Y pues bueno, pues nos vemos la próxima semanita por acá. A ver si ya el Fabián ya se presenta, si no tiene otra fiesta por ahí y se nos vaya de pachanga otra vez. No, pues hoy tuvo que ir el Fabián a festejar con su hija su cumpleaños y pues no podía faltar, ¿no? Le dimos chance al Fabián. Pues bueno, vámonos con esta rola que se llama Black Knight, Deep Purple. Recuerden que estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Saludos a toda la banda que se conectó hoy. Nos vemos pronto, muchachos, muchachas. Cuídense mucho. Bye. We'll be right back.